de aquí. Mis manos se van a derretir. Aquí. Mis manos van, se van a despedir. Tan solo voy a despejar alguna duda, nada más. No sé si Locos de Buenos Aires, 30 años.